todo el pueblo que nos acompañó. Este logro, este triunfo que acabamos de obtener, no es de nosotros, ni de ustedes, sino que de todos los que estamos en este camino. Pero no solo nosotros, salimos, somos 9, pero todavía quedan Alberto Patistán Gómez, Alejandro Santos, Santis, y Miguel de Mesa Jiménez, que está en el Amate, adherentes a la Sexta, y otro compañero que está en Playa de Catazajá, Antonio Estrada. Así que nosotros aquí estamos y seguiremos luchando, compañeros y compañeras. Nosotros no lo vamos a defraudar, mucho menos al compañero Alberto. Alberto está allá adentro donde nosotros estuvimos, pero cualquier rato va a estar aquí con nosotros. Así que muchas gracias, compañeros. Que Dios me los bendiga a todos. ¡Bravo! ¡Bravo!